Hola de nuevo, somos las compañeras de Ciudad Universitaria que venimos construyendo la huelga y queremos denunciar que en nuestro legítimo ejercicio para informar a las compañeras de que hoy es un día de huelga y la cobertura que tienen, nos hemos encontrado desgraciadamente que los profesores, en un abuso de poder, siguen impidiendo a estas compañeras el derecho a huelga, puesto que les ponen prácticas obligatorias que conlleva la suspensión de la asignatura si no asisten, ¿no? Ante esto, bueno, queremos hacer una denuncia pública, además de la denuncia a las diferentes instituciones de la Complutense, porque el derecho a huelga es un derecho legítimo. Concretamente, son las facultades de ciencias las que están impidiendo este derecho a huelga legítimo.